decirte, me vengo a despedir, porque es ya un imposible hacerte yo feliz. Mañana que despiertes al despuntar el sol, me buscarás en vano y no hallarás mi amor. Adiós, adiós, no sé ni a dónde voy, ya nunca más sabrás que existo yo. Cuando oigas estas notas quejumbrosas de dolor, sabrás cómo lloraba por ti mi corazón. Quizás nunca te toque despedirte de un amor, y el día que te despidas sabrás lo que es dolor. Adiós, adiós, adiós mi dulce amor, yo ya me voy, adiós por siempre, adiós. Sabrás mi suerte, jamás sabrás mi fin. Olvídame por siempre, adiós hasta morir. Si acaso el cruel destino te llega a hacer sufrir, no busques mi camino, olvídate de mí. Adiós, adiós, me voy lejos de aquí. Adiós, adiós, no pienses más en mí. Cuando oigas estas notas quejumbrosas de dolor, sabrás cómo lloraba por ti mi corazón. Quizás nunca te toque despedirte de un amor, y el día que te despidas sabrás lo que es dolor. Adiós, adiós, adiós mi dulce amor, yo ya me voy, adiós por siempre, adiós.